Viernes. Para estudiar y meditar. Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ella incluye todos los dones y los talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. Todos han de ser empleados en el servicio de Cristo. Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos, a fin de que los empleemos para su gloria, bendiciendo a nuestros prójimos. Quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Algunas de esas personas hablan en una jeringonza incomprensible que llaman la lengua desconocida. Estos dones son fabricados por hombres y mujeres ayudados por el gran engañador. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. Preguntas para dialogar. 1. Como clase, repasen sus respuestas a la sección del domingo. ¿Qué clase de dones se manifiestan en tu iglesia local? ¿Cómo pueden aprovechar mejor los que tienen? Pero, más importante, ¿cómo se están usando estos dones? 2. ¿Los cristianos pentecostales creen que hablar en lenguas es la evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo? De acuerdo con las Escrituras, ¿cuál es la verdadera evidencia de una vida llena del Espíritu? Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 3. ¿Cuáles son algunas manifestaciones sobrenaturales comunes en tu cultura y en la parte del mundo en donde vives? ¿Cuál parece ser el fruto de estas manifestaciones? ¿Cuáles son maneras en que ustedes como iglesia pueden no solo proteger a otros feligreses para no ser engañados, sino también ayudar a otros fuera de la iglesia, advertir de los peligros potenciales inherentes en esas manifestaciones? 4. Analiza lo que dice Elena de White en la primera cita copiada arriba. ¿Qué quiere decir acerca de que los dones sean purificados y ennoblecidos? ¿De qué está hablando ella? ¿Pueden las personas tener dones que se usan para propósitos equivocados? Explica tu respuesta.